I got A veces tomo pa' poder desahogarme. Te lo confieso antes de que sea muy tarde. Sé que te perdí y nunca entendí por qué. Si de mí todo te lo di. Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí. Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te besé no estaba en el libreto, baby. A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. A veces tomo pa' olvidar tu abandono. Roto como capaz Dios o no. Con unos guaritos me entono. Pero para qué, si al final estoy solo. Haciendo que no fui lo mejor para ti. Pero desde que te vi en tus ojos me perdí. Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui. Los ojitos rojos son por llorarte y no por el weed. A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Yo sé que estoy bajo el efecto correcto, pero es para olvidarte, eres el único pretexto. Por supuesto, yo soy un hombre con 100,000 defectos, pero malo bien te cogí afecto y acepto que no fui lo mejor para ti. Pero desde que te vi en tus ojos me perdí, te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui. Los ojitos rojos son por llorarte y no por cuando huir. Me entra el despecho como un perro me emborracho y maldigo la hora en la que te monté los cachos. Aún no me lo perdono, no te vio con otro macho. Tú eras mi niña bonita como decía Chino y Nacho. Reconozco, baby, que yo la cagué. Tú me fuiste leal y yo con traición te pagué. Fui un estúpido, no te quería perder. Y ahora estás para en la tuya y de mí no quieres saber. Que voy a beber y que voy a enloquecer. Y te llamaré después. Y te llamaré pa' que me perdone, bebé. A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad. No volviste y no pude olvidar. Pero así me dejaste con tu ausencia y mi soledad. Es que si tú me vieras, me paso tomando la noche entera. Olvidarte lo que quisiera, pero la verdad no encuentro la manera. A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Manuel Turizo. La industria.